Atención, atención. Todo está listo para disfrutar el canto y la poesía. Hay niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC, hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. Bien, estimados alumnos, maestros, directores, señores, padres de familia, jóvenes universitarios, señoras y señores, la Jefatura del Sector 1 de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, en coordinación con Radio Universidad de Occidente, tiene el honor, tiene la satisfacción de presentar hoy martes 24 de abril el tercer programa del ciclo escolar 2011-2012 Los Niños de Sinaloa. Sí, el programa Los Niños de Sinaloa, que tiene el propósito de transmitir lo mucho que se hace en las aproximadamente 128 escuelas primarias estatales ubicadas en el norte de Sinaloa. Yo quiero decirles que esta mañana el programa será presentado por la comunidad educativa de la zona 029 que dirige la entusiasta supervisora Juanita Apodaca Valdés. Y en especial será realizado por alumnos, maestros y también por el entusiasta director de la Escuela Gabriel M. López de la Colonia Rubén Jaramillo, el estimado maestro Cosme Acosta Acosta, que es el encargado de iniciar nuestro programa. Es un honor recibirlo aquí ante los micrófonos de Radio DO, maestro Cosme Acosta Acosta. Bienvenido. Bien, profesor Elías Angulo Cázares, nuestro amigo, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan. Buenas tardes a todos sus radioescuchas de Radio DO, por darnos esta gran oportunidad y decirle que nuestra comunidad escolar pues cuenta con una planta docente de 24 maestros, en los cuales en nuestra institución tenemos una escuela inclusiva en la cual se aceptan todo tipo de niños. Ahí no hay distinción de si son niñas o niños o si traen algún problema de alguna clase, nada. Por eso le estamos llamando una educación inclusiva. ¿Por qué? Porque incluimos a todos los niños buenos, buenísimos y de toda clase de niños. Y a pesar de ser una escuela que está enclavada en una colonia popular de bajos recursos económicos, nuestra institución, quiero decirles, que fue de las pioneras en ser escuela bilingüe. Nuestra escuela cuenta con el idioma de inglés como idioma adicional en todos los grados, de primero a sexto, en todas las aulas, las 16 aulas que tenemos en nuestra institución educativa. Por tal motivo, nosotros estamos laborando en nuestra escuela con una educación de calidad. Perfecto. ¿Y qué alumnado tiene? Tenemos ahorita actualmente 481 alumnos de nuestra institución educativa con 16 grupos, 3 de primero, 3 de segundo, 3 de tercero, 3 cuartos, 2 quintos y 2 sextos. Perfecto, muy bien maestro. Algo que quisiera usted expresar a esa gran comunidad escolar a la cual usted ha hecho mención. Lo que queremos decirle a todos nuestros compañeros, alumnos y maestros y padres de familia, que sigamos dando el ejemplo en la calidad educativa, en los avances que hemos obtenido y logrado en cuanto a lo material también en nuestra institución, porque hace unos días estuvo nuestro gobernador en nuestra escuela. Y yo creo que vamos por buen camino y tenemos bastantes ejemplos que dar a toda la comunidad escolar. Yo creo que si seguimos por ese camino, los maestros, los padres de familia y los alumnos, vamos rumbo al éxito. Perfecto. Han escuchado ustedes, señoras y señores, al profesor Cosme Acosta Acosta, director de la escuela profesor Gabriel M. López de la colonia Rubén Jaramillo, que son precisamente los realizadores de este tercer programa Los Niños de Sinaloa. Nuestro respeto, nuestro reconocimiento, como siempre, maestro Cosme, que siga teniendo usted mucho éxito. Muchas gracias. Bien, pues así se ha iniciado con este emotivo mensaje del maestro Cosme. Así se ha iniciado nuestro programa Los Niños de Sinaloa. Nuestro teléfono es el 818-2025 para que usted se reporte, si es tan amable. Felicite a nuestros participantes. Sugiera algo a los realizadores de este programa. Este programa que se complace en recibir a la niña de quinto B, Ángela Sañudo, que nos va a declamar la poesía Niño. Adelante, Ángela, sea usted bienvenida. Muchas gracias. Niño, eres el mío, lindo encanto, con alma pura y tierna, eres por todo y por tanto la inagotable linterna. Eres el alma naciente, que mi voz acalma en dicha, como el cantar más viviente para expiar toda desdicha. Eres, oh, niño amoroso, cual lirio que bien perfuma, a este mundo con el gozo, das amor que no se esfuma. Naciste tú, gran tesoro, con el don de la alegría, no en cuna ni de plata ni oro, eres igual luz del día. Así fueres, blanco o negro, fueres moreno o trigueño, eres por quien yo me alegro, eres el mayor ensueño. Oh, tan diminuta esencia, parte de tus tiernas manos, alumbras toda conciencia, como don de los arcanos. Y así ves un horizonte, que a puños traes al bolsillo, con tu mente aquel monte, conviertes en un castillo. Creces así fantaseando, y dibujas en el cielo, las estrellas vas contando, y con ellas vas en vuelo. Quien tuviera nuevamente, ese don y la grandeza, de ser niño de repente, dar amor y una sorpresa. ¡Qué bien, qué bien! Es la niña Ángela Sañudo de quinto B, que nos ha declamado la poesía con mucho sentimiento, la poesía Niño. Le agradecemos mucho, ¿eh? Ahora que estamos a unos cuantos días de celebrar precisamente el Día del Niño. Qué bonita poesía nos ha expresado Ángela Sañudo de quinto B. Nos estremece en verdad la poesía Niño. Muy bien, pues avanzamos con este programa especial que está transmitiendo la Escuela Gabriel M. López de la Zona 29, cuya asesora es la maestra Selma López Hernández y la supervisora es la maestra Juanita Podaca. Bien, nuestro teléfono, se lo recordamos, es el 818-2025 para que se reporte usted. Felicite a nuestros artistas, a nuestros grandes campeones. A continuación, mire usted qué honor tener la oportunidad de presentar a dos niñas de quinto B, América López e Isel Villalobos, que nos van a expresar unas adivinanzas en inglés. Adelante. Yo les presentaré una adivinanza en inglés. Al término les explicaré en español en qué consiste. Esto es para ti, Romina. Why the elephant doesn't like computers? Because doesn't like mouses. Esto quiere decir, ¿por qué los elefantes no le gustan las computadoras? Y Romina contestó, porque no le gustan los ratones. Es tu turno, Romina. Yo les presentaré otra adivinanza y América tratará de responderla. What did the cow get for Christmas? A movie. ¿Qué obtuvo de regalo la vaca en Navidad? Una película. Bien, pues ahí está una muestra de que su director, Cosme Acosta, nos han dicho que ustedes reciben inglés, ¿verdad? Sí. ¿En qué año están ustedes? En quinto, ¿verdad? Quinto. ¿Y han tenido inglés todos los grupos desde primero o a ustedes les tocó inglés desde tercero en adelante? No, todos los grupos. ¿Y estamos bien en inglés? Sí. ¿Verdad? Qué bien. Entonces, nos han venido a decir dos adivinanzas, América López e Isel Villalobos. Les agradecemos mucho que hayan venido desde la Escuela Gabriel M. López para acompañarnos aquí a Radio Universidad, ¿eh? Gracias. Que les vaya muy bien, que sigan teniendo mucho éxito, ¿eh? Bien, señoras y señores, este es el tercer programa, Los Niños de Sinaloa, que precisamente tiene a bien realizar el sector 1 de educación primaria, cuya jefa es la estimada maestra Carmen Guadalupe Ordorica Ramos. Ella es la encargada general, ella es la organizadora general de este programa, Los Niños de Sinaloa, y que en esta ocasión le corresponde a la zona 029, y la zona 29 ha invitado a la Escuela Gabriel M. López para que sea, en el terreno de los hechos, la realizadora de este tercer programa. Muy bien. Pues qué honor, señoras y señores, recibir a los niños que nos van a interpretar somos diferentes, son alumnos de tercero y quinto. Sí, adelante, los niños somos diferentes. Son niños de tercero y quinto de la escuela Gabriel M. López. ¿Listos, muchachos, para iniciar esta mañana el canto? ¿Sí? Adelante. Todos somos diferentes y eso nos convierte en algo especial. Dime una vez tu ama tú, porque tú eres especial. No hay nadie que pueda lo que haces tú. Eres único en verdad. Somos especiales todos. Bien, hombre, qué bien, señoras y señores, qué bien se escuchó la canción Somos Diferentes por alumnos de tercero y quinto de la escuela Gabriel M. López al aire en Radio Universidad, proyectando precisamente lo que hacen los niños, lo que hacen los maestros, lo que hacen los directivos, lo que hace propiamente el director, los supervisores, los asesores, los padres de familia y toda la comunidad educativa de esta prestigiada escuela Gabriel M. López de la colonia Rubén Jaramillo. Muy bien, es el tercer programa Los Niños de Sinaloa. Nuestro teléfono en cabina es el 818-2025. Qué bonito cantaron. Estos niños somos diferentes, son los niños de tercero y quinto. A continuación, lectura de los valores por los alumnos atendidos por la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Son alumnos atendidos por USAER. USAER significa Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. Ellos nos van a expresar lectura de los valores. Vamos a escucharlos con mucha atención aquí en Radio Universidad de Occidente. ¿Sí? ¿Estamos listos, amiguitos? ¡Adelante! Patriotismo. Ser patriotista significa amar a la tierra donde naciste, honrar a los héroes que dieron su vida por la patria, conservar sus tradiciones, culturas e ideología. Orden. El orden es darle un lugar a cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Honestidad es un valor que nos permite ser sinceros y dignos de confianza, y este se demuestra cuando decimos la verdad con habilidad y en el momento oportuno, sin tener el propósito de ofender a nuestros semejantes. Disciplina. La disciplina es hacer lo que debemos hacer en el momento adecuado. Fortaleza. La fortaleza es la energía que nos impulsa a realizar acciones que nos llevarán a ser mejores personas, aunque a veces no sean de mi agrado. Generosidad es compartir con los demás lo que tenemos, aunque signifique desprendernos de algo valioso, es dar sin recibir nada a cambio. Laboriosidad es el valor que se manifiesta al cumplir nuestro trabajo con alegría, amor, llegando a la excelencia. Amor de amigos, siempre busca el bien de otro compartiendo el tiempo de las ideas y los sentimientos. Respeto es un sentimiento que te permite reconocer la dignidad y los derechos que tienen todas las personas. Es aprender a cumplir las reglas, normas y leyes que existen. Responsabilidad. Estoy dispuesta a responder por lo que hago y por lo que dejo de hacer. Ya. Tolerancia. La tolerancia es aceptar y respeto de la forma de ser dependiente y de acuerdo de las demás, aun cuando no esté de acuerdo con ellos. Qué interesante la lectura de valores por los alumnos atendidos por USAER. De verdad estremecedor, precisamente reflexión que nos hacen los niños atendidos por USAER. Por eso lo invitamos para que marque el 8-18-20-25 y felicite a los alumnos de la Escuela Gabriel M. López de la Zona 29 que hoy están realizando el tercer programa del ciclo escolar 2011-2012 del sector 1. Aquí donde vamos a tener el honor, el placer de recibir a una niña que ha creado un cuento. Esa niña es alumna de tercero A, Adilene Carrasco, quien ha creado el cuento La Amistad. Bienvenida, Adilene Carrasco. Buenas tardes, bienvenida. Adelante, lo escuchamos su cuento. El cuento de la amistad. Érase una vez en una escuela de la ciudad, como en cualquier otra, había unas niñas del grupo de tercer año. Desde que se conocieron, se cayeron muy bien, jugaban, hacían las tareas juntas y si había algún festival, ellas trataban de todo el tiempo estar ahí porque unidas se sentían más felices. Se contaban todo después de clases, lo que hacían en su casa, y si se trataba de un problema familiar, siempre trataban de resolverlo una a otra. Las demás niñas que miraban siempre juntas y los profesores se preguntaban cómo quisiéramos tener la fortuna de que nosotros algún día hubiéramos tenido la dicha y la felicidad de tener o haber tenido la amistad de esas niñas. Por eso yo y mi amiga nunca nos vamos a separar, porque la amistad es lo más bonito del mundo. Ojalá que todo lo que me escuchan tenga la dicha de tener una amiga o una familia unida por amor. Oh, ¡hombre, qué bonito mensaje, qué bonito cuento! Que fue creado por usted, Adilene Carrasco. ¿Cuándo lo creó el cuento este? ¿Cuándo lo inventó? ¿Cuándo lo hizo usted? ¿Cuándo se le ocurrió hacer este cuento, Me ayudaron mi papá y mi mamá a hacer este cuento. ¿Sí? Y lo llevé a la escuela y le gustaron mucho. Perfecto. ¿Pero eso le ocurrió a usted o le sucedió a su papá o le sucedió a su mamá? A mi papá. Ah, hombre, qué bonito que usted lo supo interpretar, ¿verdad? Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en Radio Universidad de Occidente. Muchas gracias por leernos su cuento y nos felicita a su papá y a su mamá. ¿Cómo se llama su papá? Mario. ¿Y su mamá? Mayela. Dígales que los quiere mucho. A ver, dígales, papá, mamá, te quiero mucho. Papá, mamá, te quiero mucho. Eso, muy bien, felicidades. Muchas gracias a Adilene Carrasco, que nos ha transmitido, que nos ha platicado su cuento de la amistad. Muchas gracias. Ahora, un trabalenguas en inglés por alumna de tercero B, Cristal Jaques. Pero antes, hay un telefonema que dice Escuela de la Jaramillo. Los padres de familia están reunidos y felicitan al programa. Así es, ¿verdad? Escuela de la Jaramillo, ¿verdad? De la Jaramillo 2, dice. De la Jaramillo. Los padres de familia están reunidos y felicitan al programa. De modo que, señor director, felicidades en la parte que le corresponde. Maestra Selma, ¿eh? Muy bien. Pues adelante, nos toca pues recibir a Cristal Jaques. ¿Cómo está usted, Cristal? Bien. ¿Cómo la ha pasado? Bien. ¿Ya está lista para celebrar el Día del Niño? Sí. ¿Ya sabe que va a ser el Día del Niño festejado el 27? Todavía no. No le han dicho. Muy bien. Cristal, usted nos va a decir un trabalenguas en inglés. ¿Sí? Sí. Adelante. Yo les presentaré un tongue twister. Esto significa trabalenguas. Al término les explicaré de qué se trata. How many cuckoos could a good cook cook if a cook could cook cuckoos? Esta adivinanza trata acerca del pajarito cucú, de un reloj y un cocinero. ¿Cuántos pajaritos cucús podría cocinar un buen cocinero? ¿De eso se trata trabalenguas? Sí. A ver, otra vez se trabalenguas en inglés. How many cuckoos could a good cook cook if a cook could cook cuckoos? ¿Este trabalengua es producto de la enseñanza de inglés? ¿O sí. Esto lo inventó usted también? No. ¿Se lo dijeron en la clase de inglés? Sí. Perfecto. Muy bien, le agradezco mucho Cristal Jaques que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad de Occidente. Es un honor haberla recibido, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo se llama su maestra de inglés? Itzel Jaramillo. Perfecto, ándele, muy bien. Gracias Cristal Jaques, Que le vaya a usted muy bien. Ahora, señoras y señores, agradeciendo sus telefonemas al 8-18-20-25... En este programa que está siendo realizado por toda la comunidad educativa de la Escuela Gabriel M. López de la Zona Escolar 29, vamos a escuchar lectura de la antología Leamos Mejor Cada Día. Se busca un niño por la alumna Romina Villalobos. Romina de Quinto B, ¿verdad? Sí. Romina. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes. Adelante, Romina. Se busca un niño. Se busca un niño que se mantenga erguido, que se siente bien derecho, que actúe rectamente y que hable con corrección. Un niño que no tenga las uñas sucias, que lleve las orejas limpias, los zapatos lustrados, la ropa cepillada, el pelo peinado y los dientes bien cuidados. Un niño que escuche atentamente cuando le hablen, que haga preguntas cuando no comprenda y que no pregunte sobre asuntos que no sean de su incumbencia. Un niño que se mueva con agilidad y que arme el mínimo alboroto. Un niño que sirve en la calle, pero que no lo haga en lugares donde debe estar callado. Un niño alegre, dispuesto a sonreír a todo el mundo y que nunca esté enojado. Un niño educado con todos los hombres y respetuoso con todas las mujeres y las niñas. Un niño que no fume ni desea aprender a hacerlo. Un niño que prefiere aprender a hablar bien su idioma en lugar de expresarse como un patán. Un niño que no maltrate nunca a otros y que no permita que los demás niños le maltraten. Un niño que cuando no sepa algo, diga, no lo sé. Y que cuando cometa un error, diga, lo siento. Y que cuando se le pida hacer algo, diga, lo intentaré. Un niño que cause buena impresión y que siempre diga la verdad. Un niño deseoso de leer buenos libros y que no pretenda pasarse de listo ni llamar la atención. Un niño que prefiera perder su trabajo o que lo expulsen del colegio antes de decir una mentira o ser un canalla. Un niño que guste a los otros niños. Un niño que se sienta cómodo con las niñas. Un niño que no se autocompadezca y que no pase todo el tiempo hablando de sí mismo y pensando en sí mismo. Un niño cariñoso con su madre y que confíe en ella más que en nadie. Un niño que haga sentir bien a quien esté junto a él. Un niño que no sea afectado, pretensioso ni hipócrita, sino sano, alegre y lleno de vida. Se busca este niño en todas partes. La familia lo busca, la escuela lo busca, la oficina lo busca, los niños lo buscan, las niñas lo buscan, toda la creación lo busca. Todo esto, pero por supuesto también se le aplica a las niñas. Ándele, se busca un niño. Por Romina Villalobos, ¿verdad? Sí. ¿Usted ha encontrado algún niño así? No. ¿Alguna niña? No. ¿Alguna amiga? No. ¿Será muy difícil encontrar a un niño así o a una niña? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos que no son educados y tampoco causan buena impresión y dicen mentiras. Pero sí podemos llegar a ser buen niño. Pues sí. ¿Depende de quién? Sí. ¿Depende de quién? De que alguien que no sea tan travieso, sí. ¿Verdad? Depende de nosotros, que nos portemos bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Le agradezco mucho, Romina Villalobos, que esté con nosotros aquí en Radio Universidad realizando el tercer programa, Los Niños de Sinaloa. Interesante. Se busca un niño. Esto es una lectura de la antología Leamos Mejor Cada Día, por la alumna de quinto B, Romina Villalobos. Muy bien. Pues adelante. Adelante, agradeciendo sus telefonemas al 818-2025. Mire usted cuánto agradecemos la felicitación que hace un grupo de padres de familia que se encuentran reunidos y están para felicitar precisamente públicamente a todos los participantes en este tercer programa, del sector, realizado por la Escuela Gabriel M. López, aquí ante los micrófonos de Radio Universidad de Occidente, aquí donde vamos a tener el honor de recibir a la directora de USAER. USAER significa Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, cuya directora es la licenciada Ana María Luna Rentería. Maestra, es usted, es un honor recibirla. Gracias, buenas tardes. Es directora del USAER número 40. 40. ¿Dónde está ubicado el USAER? De la zona 020 del profesor José Zabalza, Zamorano Zabalza. ¿Dónde está ubicado el USAER 40? Tenemos la base en la Escuela Gabriel M. López. Ahí nos prestaron un aula y ahí está mi dirección. Perfecto. Entonces, precisamente hemos de dar a conocer, ¿qué es USAER, maestra? ¿Qué debemos Unidad entender? Unidad de Apoyo a la Educación Regular. Nosotros lo que hacemos es atender niños con discapacidad, con capacidades diferentes. Aparte, niños con aptitudes sobresalientes o talento específico también atendemos. Entonces, a los muy elevados y a los muy bajos. Ah, exactamente, a los que tienen discapacidad. Entonces, puede ser discapacidad intelectual, motor, visual, sordera, DI, síndrome Down. Pero pueden ser excelentes alumnos también. Con muy buenas calificaciones o que tengan talento en algo, en el deporte, en lo artístico, en lo académico. Entonces no es una escuela social. No es una escuela necesariamente escuela para deficientes. No, para nada. Para nada. Es que los niños con discapacidad estén incluidos en una escuela regular y en un aula regular. Porque no van a estar en una escuela regular y en un aula aparte ellos. No, están integrados con mismo compañerito de su misma edad. Perfecto. Pero ¿hay más deficientes o hay más inteligentes en USAER? No. Hay muy pocos SAS. Ajá. Sobresalientes hay muy pocos. Hay pocos. Uno o dos por escuela. Ajá. Discapacidad, por ejemplo, en esa escuela tenemos 22. Perfecto. Con discapacidad. ¿De qué escuela asisten al USAER? No. ¿Alumnos nosotros de qué escuela? Nosotros atendemos, nosotros vamos. Ah, ustedes van. Nosotros apoyamos. ¿No van a la escuela? No. Nosotros vamos ahí a la escuela. ¿A qué escuela van? El equipo de apoyo. Vamos a la escuela 8, que es la María Elvira Delgado Calderón. Ajá. A la escuela de Jiquilpan, Ávila Camacho. Sí. A la escuela de la Texas Club de Leones. Sí. Y a la Gabriel M. López, que ahí está mi base. Ahí nos reunimos todo el equipo. Total, ¿a qué población de alumnos atienden en las cuatro escuelas? En total, 91 alumnos con discapacidades. De ellos, dos son sobresalientes, nada más. Ajá. Pero solamente los apoya. Apoyamos a ellos. No les dan calificación de aprobados y reprobados. No. Solamente los maestro, apoyan. Sí, el maestro. Para que sea a su vez apoyo al maestro. Exacto. Para que salgan adelante. Exacto. Nosotros atendemos en tres ámbitos. Atendemos a los niños en el aula regular que asiste, dependiendo del grupo que le toque. Y los atendemos en un aula de recursos, que es donde está una MAP. Ella le refuerza los conocimientos que el niño no accede. Sí. Y también atendemos a los padres de familia donde le damos sugerencias, adecuaciones para que la lleven a cabo en su casa, le refuercen el conocimiento al niño. Y también atendemos a los maestros. A los maestros les damos sugerencias, temas y también adecuaciones curriculares cuando el niño no va accediendo al currículo regular. Perfecto. Entonces atienden al niño, padre de familia y maestro. Perfecto. Dándoles temas, pláticas, se dan 4 al año, 4 a los maestros y 4 a padre de familia. Para ir en el mismo camino, para obviamente el beneficiario resulte ser el niño. Exactamente. Excelente. Por ejemplo, los temas es dependiendo de la problemática que presente la escuela. Por ejemplo, si presenta mucho problema de aprendizaje, pues se le da tema. Ajá. Para reforzar el aprendizaje. Si es de hiperactividad, pues se da tema de hiperactividad. Si es de bullying, pues se da tema de bullying como el que acabamos de dar. ¿Este servicio lo brinda el gobierno? Sí, ¿gratuito? Es totalmente gratis. Nosotros somos federales, maestro federal, especialista. Ajá. ¿Desde cuándo surge USAER? ¿Desde cuándo está este servicio? Ya este programa ya tiene muchos años, más de 20. ¿Hace tanto tiempo? Oh, perfecto. En cuanto a ir a las escuelas, empezó como en el 96. A ir a las escuelas regulares. Antes estaban integrados en centros específicos, lo que eran los CAM. Sí. Todavía hay CAM. Todavía. Todavía hay CAM donde existen los niños que no se pueden integrar a una escuela regular. Lo que no existe es la escuela de síndrome de Down. ¿Se acuerda que existía una para allá? Sí, ya los síndrome de Down, muchos se integraron ya a la educación regular. Qué bien. Muchas veces les beneficia porque aprenden más de un niño regular que de otro síndrome de Down, pues. Claro. Por eso es el chiste de la integración educativa. Por la socialización. La socialización sobre todo. Muy bien. ¿Qué tipo de población atienden ustedes? Atendemos niños con diferentes discapacidades. Discapacidad intelectual, problema de aprendizaje, discapacidad visual, sordera, síndrome Down. Inclusive ahorita estamos atendiendo niños pues ya con autismo. Hay mucho, se está presentando autismo. Sí. Y el síndrome Toilet que tenemos en una escuela. ¿Déficit de atención? Déficit de atención, hiperactividad también. Perfecto. ¿Cuántos maestros tiene el USAER 40? Somos 10. Somos 10. Son 4 MAP. Uno ubicado en cada escuela que tenemos. Ajá. Una maestra de comunicación que atiende a los niños con problemas de lenguaje. Una psicóloga que atiende a los niños con problemas emocionales y de conducta. Tenemos una trabajadora social que hace las gestiones ante el DIVA, ante el ISSSTE, ante el seguro. Y 2 secretarias tenemos. Perfecto. Y una directora que es una servidora. Muy bien, muy bien. ¿Qué beneficio tienen los niños con discapacidad que están incluidos en las escuelas regulares? Bueno, lo que pasa es que un niño con problema muchas veces aprende más de otro compañerito igual que de un maestro, de un padre de familia. Le enseña de una forma diferente a que le puede enseñar a un niño. Muchas veces aprende más y logra mejor aprendizaje que ya estar incluido en un aula regular. Perfecto, maestra. Usted con su vasta experiencia, con el trato de los niños con esta serie de problemas, que cada día, hay más. Por distintos problemas sociales, cada día aumenta este tipo de problemática entre nuestros niños. ¿Cuál sería su mensaje a nuestra sociedad? ¿Cuál sería su mensaje en especial a los padres de familia? Sí, mire, que cuando tengan un niño con una discapacidad, no lo escondan. Que busquen alternativas. Ahorita hay muchas alternativas para atender a un niño. Que no lo marginen. Que no lo marginen. Que no se avergüencen de él. Exactamente. Sí. También que cuando un padre de familia, pues, tenga un niño pequeño y que vaya él sintiendo que no es igual a los demás, que busque ayuda profesional, que no lo deje ahí porque, ay, a lo mejor va a cambiar, o a lo mejor no es síndrome Down, está chinito, pero a lo mejor no es síndrome Down. Muchas veces niegan el problema, o no es hiperactivo, o mi hijo sí va a aprender, a la larga sí va a aprender y nada, resulta que es déficit de atención, o es hiperactividad, o es problema de aprendizaje muy fuerte, o discapacidad intelectual también. Qué interesante, maestra. Pues algo que quisiera agregar, nosotros quisiéramos hacer un programa especial con usted, pero el tiempo se nos termina. ¿Qué le pudiera decir a nuestro público? Como que parte busquen, final? Que busquen ahorita apoyo, hay muchos en las escuelas. Ahorita, por ejemplo, de la zona 020 del profesor José Zamorano, pues hay 20 servicios que incluye hasta el fuerte. Ahorita hay 10 servicios y también está otra zona escolar que tiene otros 10 servicios. Hay como, podría decirse, de 30 a 35 servicios aquí en Mochis. Perfecto. Pues ha sido muy grato platicar con usted, licenciada Ana María Luna Rentería. Gracias. La felicitamos por esa gran labor que realizan usted y sus compañeras maestras. Mire usted, tratar con alumnos deficientes, pero a la vez con niños inteligentes. Sí, exactamente. ¿Verdad? Es otra labor muy, muy, que nos deja mucha satisfacción porque son niños. Por ejemplo, ahorita una de las escuelas acaba de sacar el primer lugar, que es la escuela de Jiquilpan, En primer lugar, en la Olimpiada del Conocimiento, una de las niñas que atendemos nosotros. ¿Qué le parece? Muy bien. Pues felicidades, maestra. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en el programa del Sector 1 de CEPIC. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un honor tenerla con nosotros. Maestra, licenciada Ana María Luna Rentería. Muy grato platicar con usted. Gracias. A ver cuándo nos acompaña otra vez. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Después de escuchar esta interesante entrevista con la licenciada Ana María Luna Rentería, directora de la USAER número 40, hemos de escuchar una interesante lectura de reflexión, ¿Qué es un niño?, por el alumno Gabriel Acosta de tercero B. Ándele, Gabriel Acosta, platíqueme, ¿qué es un niño? ¿Qué es un niño? Entre la inocencia de la infancia y la dignidad de la madurez, encontramos una encantadora criatura llamada niño. Los niños vienen en diferentes medidas, pesos y colores, pero todos tienen el mismo credo: disfrutar cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, y protestar ruidosamente su única arma. Cuando el último minuto se termina y los padres los meten a la cama, a los niños se les encuentra donde quiera: encima, debajo, dentro, trepando, colgando, corriendo o brincando. Las mamás los adoran, las niñas los detestan, los hermanos mayores los toleran, los adultos los ignoran y el cielo los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la belleza con una cortada en el dedo, la sabiduría con el chicle en el pelo y la esperanza del fruto con una rana en el bolsillo. Cuando estás ocupado, un niño es un carnaval de ruido, desconsiderado, molesto y entrometido. Cuando quieres que dé una buena impresión, su cerebro se vuelve de gelatina o se transforma en una criatura salvaje y sádica, orientada a destruir el mundo y a sí mismo. Un niño es una combinación, tiene el apetito de un caballo, la digestión de un tragaespadas, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de Julio Verne, la vergüenza de una violeta, la audacia de una trampa de fierro, el entusiasmo de una chinampina. Y cuando hace algo tiene 5 dedos en cada mano, les encantan los helados, las navajas, las sierras, las navidades, los libros con ilustraciones, las clases de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas, los abrigos, los adultos y la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano ni se sienta a comer tarde. Nadie más se divierte tanto con los árboles, perros y la brisa. Nadie más se puede traer en el bolsillo un cortaplumas oxidado, media manzana y 1 metro de cordel, un saco vacío y 2 pastillas de chicle, 6 monedas, una onda, un trozo de sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico con un compartimiento secreto. Los niños son profundamente afectados por el ejemplo y, en segundo término, por las explicaciones. Cuando estás son simples y claras. Lo más importante es que crezcan en un ambiente libre de negatividad e impulsados a tener confianza y a expresar su propio ser. Enséñalos a decir la verdad, a ser honestos y sinceros. Eso es lo más importante. Hombre, pues muy bien, muy bien. Interesante lectura de reflexión que nos ha entregado el alumno Gabriel Acosta de tercero B de la escuela Gabriel M. López. ¿Qué es un niño? Interesante interrogante. Muchas gracias, Gabriel Acosta, por haber estado con nosotros esta mañana. Y felicidades anticipadamente por el Día del Niño, que lo vamos a celebrar el viernes 27. Vamos a continuar, pero antes un brevísimo corte comercial. Escúchenos en línea radio.udo.mx. Pactar con el narco no es una solución. Enfrentémoslo, pero hagámoslo diferente. Cualquier político o gobernante que proteja, haga negocios y tolere a los narcos en su territorio, traiciona a los mexicanos. Cadena perpetua para ellos. Afuera el fuero, que nunca más un político delincuente se sienta protegido. Recuperemos a México para nuestras familias. Construir un México diferente. Con tu ayuda,

Excelente, excelente canto que nos han entregado los alumnos de tercero y quinto, los niños del mundo y yo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué emotivo escuchar este mensaje que nos entregan estos pequeños gigantes de la Escuela Gabriel M. López de la Zona 29, los niños del mundo y yo! Muy bien, pues avanzamos agradeciendo sus telefonemas al 818-2020-2025. Y a continuación vamos a recibir a la niña de quinto B, América Armenta, con la lectura de reflexión, El mundo perfecto de un niño. ¿Cuál es ese mundo perfecto de un niño, América Armenta? El mundo perfecto de un niño. Yo quisiera para mi mundo que fuera sin violencia, que haya paz en el mundo, que unos a otros nos ayudemos, que brinde el amor en todas las colonias, que los niños no discutan, no peleen, no digan groserías. Que la gente como los niños ayuden a cruzar la calle a las personas de la tercera edad. Que los papás no discutan y lo más importante, que entre hermanos no haya peleas. Que los niños y adolescentes respeten a sus mayores y los niños no sean honestos y sinceros, que digan la verdad. Cuando algo malo pasa, que respeten a los niños con discapacidad. Por eso yo los invito a que luchen por su felicidad, que sigan creciendo con alegría y que un ángel los ilumine dándonos felicidad y mucho amor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita reflexión la que nos entrega esta mañana la alumna de quinto B, América Armenta, El mundo perfecto de un niño! Que la pase usted muy bien, felicidades, ¡qué bonito! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, mija. Muchas gracias a América Armenta de la Escuela Gabriel M. López. A continuación, la canción corre por alumnas de tercer año. Sí, es por la alumna Yesly Ramos, quien nos viene a interpretar la canción Corre. Adelante, Radio Universidad, transmitiendo voz, sentimiento, cultura e inteligencia y creatividad de los alumnos de la Escuela Primaria Gabriel M. López, que dirige el maestro Cosme Acosta y que supervisa la maestra Juanita Podaca. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libre no es siempre tan predecible ya. Ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. No soy yo ya, y la verdad me da igual. Viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Ya podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libre de siempre. Repetiré, ya no me queda bien. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Siempre los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que tantas despedidas que en verdad dedicarte un beso más está de mal. Así que tan corre, siempre no mire detrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero en verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Bien, pues muchas gracias, gracias a esta niña que con mucho sentimiento nos ha interpretado la canción Corre. Ella es Yesly Ramos, de tercer año de la escuela Gabriel M. López. Cuánto le agradecemos su voz y sentimiento, su participación en este tercer programa Los Niños de Sinaloa. Muy bien, precisamente a propósito de Los Niños de Sinaloa, vamos a tener la oportunidad de presentar una vez más a América Armenta de Quinto con los derechos y deberes de los niños. Adelante, América Armenta. Derechos y deberes de los niños. Derechos. Derecho a la igualdad, a la protección especial para su desarrollo físico, material y social, a un nombre y a una nacionalidad, a una alimentación, vivienda y atención adecuada para el niño y las madres, a la educación y cuidados especiales para el niño con alguna discapacidad, a la comprensión y el amor por parte de sus padres y de la sociedad, a recibir educación gratuita y a jugar, a ser el primero en recibir ayuda en caso de desastres, a ser protegidos contra el abono y la explotación del trabajo, a formarse un espíritu de solidaridad, comprensión, tolerancia, amistad y paz entre los pueblos. Deberes. Debemos respetar a nuestros semejantes sin importar el sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales. Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos nos ayudemos a encontrar el camino que conduce a la infancia de la vida adulta. Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras. Debemos respetar a la escuela y portarnos bien. Respetarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento son lo más importante que tenemos. Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos. Debemos respetar y cuidar al medio ambiente. Debemos respetar a nuestra patria. Ella nos da el alimento, al hogar, educación y todo lo que tenemos. Perfecto. Muy bien, pues hemos escuchado esta lectura de Derechos y Deberes de los Niños por la alumna América Armenta de Quinto B. Le agradecemos su participación. Muchas gracias. Ahora le corresponde a Cristal Jaques, que nos dice cuándo se celebra el Día del Niño en el mundo. Platíquenos. ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en el mundo? Argentina, segundo domingo de agosto. Bolivia, 12 de abril. Colombia, último sábado de abril. España, 15 de abril. México, 30 de abril. Paraguay, 16 de agosto. El mejor olor, el del pan. el mejor sabor, el de la sal, el mejor amor, el de los niños. Bien, pues eso es todo, Cristal Jaques, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien, le agradecemos mucho. Se ha anotado usted un 10 por decirnos cuánto se celebra el Día del Niño en el mundo. No lo sabíamos. Muchas gracias, Cristal Jaques, ¿eh? Quiero decirles que todas las reflexiones que han ustedes escuchado en este programa es producto de la labor y en apoyo al Plan Nacional de Lecturas que se realiza en la zona 029, cuya asesora del PNL es la estimada maestra Selma López Hernández. Así es, ¿verdad? Muy bien, pues agradecemos un telefonema que felicita a Romina Villalobos, la niña que nos leyó la antología Se Busca un Niño. Dice, felicito a Romina Villalobos, pero no hay niños así. Muchas veces los papás tenemos la culpa. Le agradezco mucho su punto de vista, estimado o estimada radioescucha. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias. Este ha sido precisamente Los Niños de Sinaloa. De esta manera, estimados alumnos, maestros, directores, padres de familia, sector 1 de educación primaria de la CEPIC del gobierno del estado, ha tenido el honor de presentar el tercer programa de radio Los Niños de Sinaloa. Los Niños de Sinaloa es un esfuerzo del personal de la jefatura del sector, de los señores supervisores, de los directores de escuelas, maestros y alumnos, por transmitir lo mucho que se hace en nuestras escuelas primarias estatales en el norte de Sinaloa. Agradecemos en forma especial el invaluable apoyo del entusiasta director de Radio UDO, Francisco Cepeda, y de todo su personal. Quiero decirles que Los Niños de Sinaloa es un proyecto del maestro Víctor Hugo Chávez Gallardo, actual director de Educación Primaria a nivel estado, coordinado este programa por la jefa del sector 1 de Educación Primaria, la estimada maestra Carmen Guadalupe Ordorica Ramos. La coordinación de este programa estuvo a cargo de la Supervisión Escolar 029, cuya supervisora es la maestra Juanita Podaca. En la organización participaron excelentemente la maestra Selma López Hernández, asesora técnica, la maestra Isabel Campos, precisamente de Educación Artística, la profesora Georgina Osorio. Los Niños de Sinaloa fue una producción del sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, sigo cantando.